Del Evangelio según San Lucas. Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu, y estaba encorvada, sin poderse enderezar de ningún modo. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos, y enseguida se puso derecha, y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, se puso a decir a la gente: «Hay 6 días para trabajar. Venid, pues, a que os curen en esos días y no en sábado». Pero el Señor le respondió y dijo: «Hipócritas, ¿cualquiera de vosotros no desata en sábado su buey o su burro del pesebre y los lleva a abrevar? Y a esta, que es hija de Abraham y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no era necesario soltarla de tal ligadura en día de sábado?». Al decir estas palabras, sus enemigos quedaron abochornados, y toda la gente se alegraba por todas las maravillas que hacía. Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Comentario del Evangelio por Luis, laico dominico. Seamos sinceros. ¿Cuántas veces hemos mirado para otro lado cuando se nos ha pedido ayuda? ¿Cuántas veces hemos puesto la excusa de la inoportunidad del momento, del lugar, de la situación? Para los judíos el sábado era sagrado. No se podía hacer absolutamente nada fuera de lo establecido, ni siquiera el bien. Y así lo señala el jefe de la sinagoga: hay muchos días para venir a curarse. Pero Cristo viene a dar la vuelta a todo. Al enfermo hay que curarle en el momento que surja la oportunidad, no cuando la ley lo estipule. Una vez más, Jesús nos dice que las leyes están hechas para que los hombres vivan mejor, no para encadenarles con preceptos absurdos. Una cosa es respetar y cumplir las normas, y otra muy distinta tomarlas como excusa para no hacer el bien, para no prestar socorro. Todos los días, sobre todo en tierra de frontera, vemos cómo hermanos nuestros auxilian a gentes que vienen en busca de un mejor futuro, aun a riesgo de saltarse las leyes de los estados. Vemos cómo acogen a migrantes que vienen sin nada. Puede parecer un caso extremo, pero ¿no es extremo y urgente salvar la vida de quien todo lo ha perdido, hasta la esperanza de vivir? Pues como Cristo en la sinagoga, nosotros debemos socorrer en cualquier circunstancia a quien lo necesite, aun a riesgo de que no se nos entienda o se nos censure. Tiempo habrá luego de ordenar las cosas, pero la mano tendida al hermano debe estar por encima de leyes y normas. No seamos fariseos, no seamos hipócritas, y no nos dejemos llevar por lo políticamente correcto cuando un hermano, venga de donde venga y sea cual sea la situación, necesite de nosotros.